cuál es su postura frente a esta iniciativa. Estamos en comunicación telefónica con Ariel Bollino, quien es jefe comunal de Embajador Martini. ¿Cómo te va, Ariel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Saludo para todos. Bueno, ahí. ¿Todo bien para allá? ¿Cómo está, Embajador? La verdad que está lindo, llovió 15 milímetros, entre 10 y 15 milímetros, linda agua, la verdad que, o sea, nos hace falta más, pero por lo menos nos viene acompañando, ya el otro día nos llovió 40 y bueno, y ahora esto, sin piedra, aparte una tormenta mansa, que eso es importante. Muy bien. Porque es lo que por ahí no queremos, ¿no?, en la zona, porque ya en esta época te lleva dos cosechas, ¿viste? Hay muchas cosechas gruesas sembradas ya y trigo, ¿no? Una y piedra a esta altura es complicado. Es complicado, sí, la verdad que sí. Ariel, les venimos consultando a diferentes intendentes e intendentas de la provincia de La Pampa su mirada acerca de la reforma a la ley de coparticipación. ¿Cuál es tu visión al respecto? Mira, lo que estuvimos hablando así con los otros intendentes, y bueno, hay una reforma ahí que la están viendo, y bueno, yo creo que cuando se toca coparticipación es difícil de opinar, porque por ahí se toca a alguien, sacarle a uno para ponerle a otro, es medio difícil, nadie quiere perder en los pueblos la coparticipación que uno tiene, ¿no? La verdad que nosotros, con el sistema que hoy tenemos, el municipio nuestro tiene un 0,55 más o menos, con eso se pagarían los sueldos, ¿viste? O sea, estamos ahí, si no nos alcanza, bueno, con poco se llega, ¿viste? Uh-huh. O sea, están al límite. Estamos siempre hablando con algún intendente por ahí viejo, de que estuvo muchos años de intendente. Siempre la coparticipación te dice cuando cubrís los sueldos es buena, ¿no? Uh-huh. La verdad que nosotros cubrimos prácticamente los sueldos. Por ahí si no alcanza le falta poco, ¿va? Bueno, después sí, las obras, siempre cuando se tiene que hacer alguna obra y eso, se depende de la provincia, porque siempre fue así, ¿no es cierto? Bien. Y si quieren hacer algo desde ahí, desde la comuna, ¿con qué fondos lo hacen? Digo, hay localidades que han hecho viviendas, etcétera. Digo, ¿con qué fondos se realizan ese tipo de obras por ahí pequeñas para la localidad? Hay otros fondos que van entrando, la descentralización, viste, uh-huh. Tenés desde la provincia, eso es solamente coparticipación, después entran otros fondos. Después, bueno, fondos propios, de impuestos, de lo que va recaudando el porcentaje de renta, viste, hay varias otras partes de que te entra plata que vos vas sacando de ahí, viste, de impuestos, de guía de cereal, de vialidad provincial que te manda para los caminos, o sea, ahí la descentralización en la provincia es muy importante, porque te va entrando de varios lugares dinero que bueno, que uno lo va usando para distintas cosas, ¿no? Bien. Nosotros, por ejemplo, toda lo que es la red terciaria con vialidad provincial prácticamente nos cubre todo lo que es la red terciaria, viste. Con el aporte de vialidad provincial. Que eso es un aporte extra, ¿no es cierto? Claro. Es la descentralización. Ariel, nosotros tenemos 200 y algún kilómetro de camino que lo vamos cubriendo con eso. Bien, Ariel, te voy a preguntar por la situación económica de la localidad, cómo está el pueblo, se nota el receso, se nota la pandemia. Días atrás se entregaron 14 créditos del programa de desarrollo de la economía social. Digo, ¿hace falta el apoyo por ahí del Estado para reactivar un poquito la economía? Sí, nosotros, lo que es la provincia de La Pampa, viste, el gobierno siempre viene lo que es en la localidad de, ya desde antes, con los créditos de desarrollo territorial, se ha hecho una inversión, y bueno, después de producción, que hay también crédito, que se va inyectando, que ya vienen de años, y se va inyectando plata en los pueblos, y esto de economía social que entregamos el otro día. Nosotros anteriormente habíamos entregado, pero como estábamos en pleno apogeo de pandemia y bueno, que no se podía reunir, ya habíamos entregado 4 créditos de 170 mil pesos para... que son de productivos, son de producciones, claro. Que son ya para, por ejemplo, un alambrador que tiene que mejorar todo lo que, o un taller de electricidad que tiene servicios al campo, o sea, esa plata también la entregamos hace 3 meses atrás, que vino también desde producción, por eso que esa es lo que es la descentralización, que te va entrando, ¿viste? Que claro. Ya está para eso, ¿no? Y después, bueno, después tenés los planes de por ejemplo, de vivienda, la de descentralización también te entra una plata para aportes para vivienda, ¿viste? Uh-huh. Para arreglos de vivienda. O nosotros lo volcamos el año pasado, eran 600 y pico mil pesos, y lo volcamos para el plan Mi Casa, ¿viste? Para hacer las casitas, ¿no? ¿Hay un déficit habitacional ahí en Embajador? Sí, mira, tenemos el mismo déficit que tienen todas las localidades, ¿viste? Ahí más o menos tenemos un padrón de inscriptos de 40, no sé ahora el nuevo, pero en el viejo teníamos, hasta el fin de año pasado, teníamos entre 35 y 37 más o menos anotados. Hoy debemos tener alrededor de 40. Pero bueno, se viene haciendo. El plan Mi Casa es un plan que vino, que va dando soluciones al, por lo menos a los pueblos más chicos, ¿no? A los pueblos como los nuestros, medianos. Vos sabés que, qué sé yo, bueno, nosotros ahora tenemos que hacer 6. Si, bueno, si el año que viene esta pandemia vino a sacado todos los planes que uno tenía, ¿no? Tanto sea de la parte de intendencia como de todos los gobiernos, ¿no? Porque vos planificás algo y esto no sacó de eje, ¿no? Pero bueno, yo creo que va a seguir el año que viene, se irá, este año ya se termina, bueno, empezaremos con esas 6 casas y después esperemos que se pueda seguir haciendo con el plan Mi Casa más, ¿no es cierto? Que esa, y eso va dando solución, porque vos sabés que cada un año y medio o dos vas construyendo casas, ¿viste? Más algunas que hacemos del municipio o arreglamos algunas que están por ahí viejas, con aportes propios y que nos van ayudando de aportes extra, digamos, que nos van mandando de la provincia, uno va haciendo, ¿viste? Claro. Pero se va dando la solución, ¿viste? Lo que pasa es que, bueno, hubo 4 años donde no hubo un plan, digamos, de vivienda de nación para los 4 años anteriores, no hubo un plan de vivienda a nivel nacional para zafar, ¿no es cierto?, como venían antes por ahí, que a lo mejor en un pueblo hacían 10 casas juntas. Claro, no hubo obras directamente de viviendas financiadas por el gobierno nacional en la provincia de La Pampa. Básicamente claro, eso. Y eso te atrasa, ¿viste? 4 años. Decir que, bueno, cuando surge el plan Mi Casa, bueno, ahí se puede ir. Aparte, es como que vos le das una esperanza a la gente, ¿viste? Porque cuando vienen y te dicen, mira, no sé cuándo voy a poder, pero si vos le tenés un padrón y decís, mira, esto sí te podemos ir haciéndolo y vamos a ir siguiendo haciendo, entonces la gente es como que no, es muy feo decirle que no tenemos una solución, ¿viste? Claro. De la parte de la intendencia, ¿no? Ariel, si uno le genera una expectativa, es más fácil, ¿viste? Ariel, la última pregunta y no te robamos más tiempo, te agradecemos por supuesto estos minutos con Radio Kermés. Estoy viendo el parte de la Agencia Provincial de Noticias y no tienen casos en este momento de coronavirus, así está informado en el último reporte. ¿Cómo está la situación en la localidad? ¿Se sigue cuidando la gente? ¿Hay conciencia sobre la pandemia y sobre esta situación en la que todavía estamos esperando por la vacuna? Sí, la gente, bueno, nosotros nos hemos asustado bastante. La primera vez, viste, el primer caso es como que, viste, el primero te asusta mucho y después el segundo y el tercero fue más complicado porque nos empezaron a aparecer focos distintos, de distinta raíz, digamos. Uh-huh. No de una familia donde surgió, sino de familias que no tenían, habían tenido contacto con el caso cero, digamos. Claro. Bueno, eso nos asustó bastante y... Pero gracias a Dios quedó ahí, llegamos a tener 8 casos activos ahí en ese brote. Primeros 10 días de brote y después se fue decayendo, ¿viste? No se expandió. Bien, se cuida la gente. Pero bueno, se cuida la gente, sí, la gente se cuida, respeta los negocios, ¿viste? No hay más de 3 personas, o sea, depende el ambiente. Y después se trabaja muy bien con epidemiología, viste, con la gente de gobierno, con todo, viste, cuando hay un caso, enseguida la parte, digamos, de la sala de embajador trabaja muy bien junto, en conjunto con el gobierno provincial, viste. Claro. Se captan enseguida los cosos y bueno, y hasta ahora, gracias a Dios, se pudo contener. No quiere decir de que por ahí, esto es hoy, estamos bien y de acá a un rato aparecen hisopados y te empieza a salir positivo y viste, y por ahí se juntaron 2 o 3 familias a comer o en distintas, viste, que tarda la enfermedad en 4 o 5 días y, bueno, que aparecen 20 casos en un ratito, viste. Claro. Yo, sinceramente, el otro día me había asustado, pensé que íbamos a tener mucho más casos, porque cuando aparece así salpicado, digo, no, todavía me preguntaban a mí, pensando para mí, yo digo, menos de 20 no creo que tengamos, pero no, gracias a Dios se cortó ahí, ¿no? Que bueno, Ariel, tenemos, nosotros, bueno, estamos muy vecinos a Luigi, Luigi tiene casos, tenemos bastante contacto, prácticamente es un mismo pueblo, con los bancos, con, viste, casualmente yo estoy yendo a Luigi ahora, son pueblos muy de mucho contacto, ¿no? Claro. Mucho trabajo juntos, en conjunto. Pero bueno, la gente se cuida y esperemos que no haya casos, ¿no? Ariel Bochino, le agradecemos mucho. Lo menos posible. Le agradecemos mucho por estos minutos. Gracias a ustedes por llamar. Un abrazo. Un abrazo. Salud.